para que tengan apoyo económico de carácter excepcional por 160 mil pesos durante 3 meses. Con este dinero queremos que ellos puedan solventar algunas de las necesidades en sus familias o en sus hogares para atender esta contingencia. Creo que Una de las cosas que a mí me gusta hacer es darme tiempo para oír. Es poder sentir que la escucha tiene su tiempo y su espacio. A mí eso me interesa mucho porque finalmente todas esas experiencias vienen a ofrecer más bien como elementos de trabajo, herramientas o incluso influencias. Yo creo que las experiencias que se tienen en el día a día pueden llegar a crear puntos de quiebre con el trabajo. Ahora que mencionabas lo de la posibilidad de audición para las personas que no ven, yo trabajo con una compañía de danza integrada y eso para mí también fue como una posibilidad de abrir el mundo, pero es un mundo que se abre no solamente, digamos, que en lo conceptual o en lo emocional, sino también en lo sonoro. Como que finalmente todo se conecta. Yo creo que a estas alturas del partido lo interesante es eso, que separar como tan diferenciadamente las cosas es muy difícil, por lo menos para mí es muy difícil. No es como si lo sonoro es una cosa y lo gastronómico es otra cosa y lo emocional es otra cosa, como mundos que no se tocan, no, sino que yo creo que se están tocando permanentemente. Y yo también pues creo que justamente pues esa posibilidad de tener hoy en día como acceso a tanta información sonora desde la web o en la calle o en una sala de conciertos, yo creo que eso para mí, o sea, en mi caso, es como aprovecharlo para nutrir, ¿no? A veces puede llegar a ser como demasiada información y los filtros pueden llegar a agotarse en algún punto, pero es dejarlos descansar y entrar como en una especie de pausa, de silencio, que yo creo que es válido, como para refrescar, porque están pues finalmente ahí, ¿no? Entonces vuelves y retomas después de estas pausas o de estos silencios. Entonces ahí es donde digo yo que pues finalmente todo se conecta, ¿no? O sea, la experiencia ahorita que hablabas de tus gatos y de los pájaros, la experiencia con los animales, yo creo que también es algo que da una información importantísima para ver cómo es que estamos haciendo el mundo. Y finalmente eso de cómo estamos haciendo el mundo, yo creo que en mi práctica creativa, pues incide mucho. Tengo 22 años y yo no soy princesa. Para el gusto, somos niños, a veces de verdad, somos mujeres, no somos capaces de hacer nada. Se prohíbe de ponerse una blusa por miedo, y es que la misma sociedad se encarga de decir que somos tan vulnerables que cualquier cosa que se puede hacer estar en paz. Entonces, todo a veces, no es que la al frente profesionalmente, uno ve que la industria, no la industria, bueno, el mundo profesional está construido por hombres, es intimidante, es muy intimidante, porque uno altera el entorno, uno piensa que no es no sabe que uno está logrado siendo todo un poco, pero es que uno está logrado, uno está logrado. Y es poder que tengas por ahí zapatos de montaña. Pues en mi trabajo todo el tiempo se vulnera. Yo puedo decir muchas cosas, pero si mi jefe es hombre, tengo que esperar. Él toma decisiones con pues yo las veo más puntuales que acá, sí, está más hasta ahora sí, el machismo solo es 33 años, porque no sé más adelante cuando llegues más a Chacabía, pero tengo por ejemplo cuando mi director me pide que le busque una niña con tanado y siempre me pide que sea buena y económico, y es como tan violento para mí. Era súper complicado porque hasta ahora a la hora tenía que estar sujeta a una de las cosas que le dicen a uno, y pero de pronto una enfermedad, algo limitante, o una negación absoluta a cualquier manifestación hacia atrás, sí, yo no quiero estar con él, ya no, que la autonomía y pues hay como más responsabilidad, era porque mi condición de mujer es una vida distinta, digamos, a la que estoy viviendo ahora. Entonces, causaba de pronto si retrocedes, que hubo un género. Entonces, ahí sí estaban vulnerados desde todos los puntos. Digamos, pero cuando empecé a estudiar, pero en realidad sí fue, es como mujer que me he sentido así súper maltratada, fue con él. Porque siempre he sido como muy fuerte con mi posición de mujer, de mujer que me gustan las mujeres, de mujer que puedo salir con hombres, de mujer que trabaja, que tiene hijos, que estudia. Tiene pensamientos que no, sé si no ahora colaboran sea más fácil con la autonomía de la mujer o con la posibilidad de defender nuestros media. Derechos. Porque también estamos signadas por esas consignas patriarcales y por esos mandatos que son muy machistas. Entonces muchas veces no solo me siento vulnerada por el exterior o por el entorno, sino que también por propias reacciones que me cuesta mucho como por cualquier otra causa desmitificar o sacar el prejuicio incluso contra mí misma. Creo que mi forma de defender ese lugar, esas conquistas enormes que vamos teniendo. Y yo misma yo soy la profesora, que no es la profesión femenina por excelencia, junto con las enfermeras, ¿no? La autonomía sería también siempre esa idea, el amor, intentando, ¿no? El amor romántico, el amor que nos ha sometido, el amor que no es amor, que ha sido mucho subordinación o sumisión. Y un aspecto fundamental de la autonomía es que seamos nosotras capaces de volver a imaginar el amor y reinventarlo para nuestras propias vidas. Siempre viaje sola, no puede, una cantidad de cosas que es en contra del modelo, ¿no? No solo yo, pero también mis hermanos. Imaginación, encuentros, cuerpo, libertad, sueño, imagen, palabras, cuerpo, espacio, sororidad, deseo, abrazo, espacio, derecho. Sí, yo también trabajé en una obra con población trans, una chica trans y un chico trans, o sea, era de parte y parte. Yo estaba en Lo Sonoro, por supuesto, que es como el lugar en donde yo me ubico, ¿no? Pero pues no es un lugar aislado, no es como...

Fue la cara manchada por poco más que una ventisca, una lluvia de oronidas que obtuve, un caracol granulado, el cascarón de un cobito con 21 años de amor. Si no maldices la ausencia, entonces no quiero haber sido presencia. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando, llamaré por mi nombre y tú contestarás. Tenés luces sutiles en las réplicas santas, argumentos de sabio, pero un voz de mujer. Ciencia humana pesada, menos ciencia humana. Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo. Locas solas, tristes, plenas. No quisiera que lo viera, te lo juro. Somos locas rebeldes, ovejas negras, piezas que se arriesgan, guerrilleras de la vida, sé que no nacimos mañana y que de algún día piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida. Yo conozco que son oscuras porque también es la mía. Cura, son oscuras que la mía también es. Yo conozco tu locura. Yo conozco cura. Yo conozco tu locura. Porque también es la mía. Además que yo creo que la escucha tiene como niveles de profundidad, y no solamente en cuanto a lo sonoro, sino justamente cómo escuchas tú a tus congéneres, cómo te relacionas tú con tus congéneres, cómo te relacionas tú con la naturaleza, cómo te relacionas tú con los animales. Ahí es donde la escucha es fundamental, ¿no? O sea, en la medida en que nos escuchamos, bueno, pues creo yo que se abren más canales para diferentes relaciones y no simplemente crear como categorías en donde, claro, yo solo oigo música, ¿no? Sino que oigo a las personas. Es como cuando tú estás haciendo una improvisación, tú no estás hablando, pero estás oyendo, estás con la escucha súper atenta, y cuando estás trabajando con cuerpos en movimiento, es importantísimo también estar a la escucha. Cuando tú convives con animales, tienes que estar a la escucha porque estos animales también tienen cosas que decir. Los niveles de escucha pueden llegar a ser muy profundos, ¿no? Somos nosotras. Fíjate que, por ejemplo, en la historia de la música electrónica, primero, hay una idea falsa de que las mujeres no nos podemos poner de acuerdo. Yo vengo trabajando en grupos de mujeres y nos ha ido muy bien, y proyectos donde nos dividimos responsabilidades, labores, donde hay momentos en que hay desacuerdos, pero los superamos. Es decir, no es que nos pongamos todas a pensar igual, sino que llegamos a acuerdos y a negociaciones, que es lo importante finalmente, pues para poder sacar adelante las cosas. Y en la historia de la computación, el hardware lo hicieron dos hombres y el software lo hicieron cinco mujeres. Y hay un preconcepto que también es completamente falso, y es que las mujeres le tenemos miedo a la tecnología. Entras a escarbar en la historia y te das cuenta de eso, que el software lo hicieron mujeres. El hardware lo hicieron hombres, de la primera computadora. Y que hay muchas mujeres que trabajamos con tecnología, pero fíjate que a mí me ha pasado más en Colombia que en otros lugares, que yo llego a un teatro y el técnico asume que yo escasamente prendo el bombillo de mi cuarto. No se imagina que yo tenga una relación con la tecnología. Hay una anécdota que hace muchos años yo tuve un dúo con un amigo de guitarra electrónica. Yo hacía la electrónica, él hacía la guitarra. Y cuando llegábamos a los teatros, le preguntaban a él por la parte técnica, cuando lo veían a él con la guitarra, que qué necesita, que dónde le conecto, que cómo le conecto. Todo el diálogo técnico y tecnológico era con él. Y lo peor de todo es que él en ningún momento decía, no, hablen con ella, que ella es la de esa parte. No, sino que él también respondía, o sea, ¿no? ¿Me entiendes? Es como, son unas dinámicas que sí, o sea, como que hay un prejuicio de eso, y que las mujeres nos da miedo la tecnología o todo ese tipo de cosas que también pues van ligadas un poquito como con esa idea de separar como tan radicalmente lo que es el mundo femenino del mundo masculino. Y entonces pues las mujeres somos una cosa, los hombres son otra cosa, entonces las mujeres somos pasionales, somos irracionales, en cambio el hombre es un tipo que pues es una persona que piensa, que deduce, que utiliza la lógica, por lo tanto está apto para entrar en el mundo de la tecnología, mientras que las mujeres no. O sea, son prejuicios y preconceptos que por un lado son errados porque la vida real te muestra otra cosa, pero por otro lado son peligrosísimos, porque una niña en el colegio a los 4 años le empiezan a decir eso, se cree el cuento, ¿me entiendes? Puede llegar a creerse el cuento. El ruido es el mensaje. Escuchas. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Hola, soy Lorena Izquierdo, poeta y vocalista que reside en Berlín. Os voy a presentar hoy una pieza que se titula ¿Cómo terminar con el juicio de Dios?, de Antonín Artaud. Esta pieza para mí fue fundamental, esencial, porque me llevó a la conexión entre voz, grito, cuerpo y textura. Porque hay mucha información sobre esta pieza contextual y tal, pero yo me quería centrar en mi experiencia, lo que fue para mí cuando la escuché. Me di cuenta de las posibilidades que tenía la voz como materia sonora, como protesta, como sonido incómodo, como letanía y como forma de provocar y de disidencia filosófica, conceptual y sonora, ¿no? Aparte de lo que dice Artaud, que bueno, podéis buscar su traducción y bueno, es muy interesante, es muy escatológico, busca los límites de las imágenes y entra en las cosas asquerosas y también mezclada con poéticas, con sus propias contradicciones y sus propias pesares, ¿no? Pero quería destacar eso, ¿no? En que empieza a crearse una textura en la voz, en el texto, un delirio, conceptos que yo no había escuchado en una voz o no me había planteado hacerlo de esa manera o que se podía hacer de esa manera, una exageración, una manera de posicionarse desde la palabra, alejado por supuesto de toda pretensión de belleza o de delicadeza, y entrando en otros territorios más, claro, oscuros y inenarrables, aunque esté narrando algo, ¿no? Pues espero que disfrutéis y que sea de vuestro agrado. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. La prière. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être N'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces saragots, comme ils sont colportes entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgités. J'ai appris hier une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui en entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ensuite avoir lieu. Et qui seraient destinées à démontrer les vertus écrasante de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver l'inertie mène un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que les champs d'activité nouvelle soient créés. Et que ce soit le règne enfin de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, la belle nature vraie n'a que faire et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement de sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments, mais des produits de synthèse à satiété, dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers, des atmosphères tirées de force et par synthèse, aux résistances d'une nature de la guerre. Et la guerre, jamais connu qu'un acteur. Vive la guerre, n'est-ce pas? Il se verse sang. Et la guerre, les Américains ont préparé et qu'ils préparent à piller pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever. Il faut les soldats, les armées, les raisons déclassées. De là, se faire auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Car nous avons plus d'un ennemi, mon fils, nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, il ne manque pas non plus de bras armés. Tout ça est très bien. Mais je ne savais pas que les Américains, un peuple aussi guerrier, pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Mais ils avaient toujours devant eux d'incommensurables armées de tanks, d'avions, de gâtés qui leur servaient de bouclier. J'ai vu beaucoup se battre, les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des lâchés. Mais je n'ai vu qu'à l'infini dernier. Les hommes les conduisaient. En face du peuple, c'est manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes, les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée. Et mieux, le peuple qui mange à même la terre, où il est né, par les Sarawas. Mangeons le payote à même le sol. Fondons qu'il naît. Et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire. Et qui crée la croix des espaces afin que les espaces ne puissent plus jamais se rencontrer et se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre la danse du Totobouré. Charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par sept pins avant d'éclater à l'orifice la terre. Et il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme, et le soleil, tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or, le septième homme est un cheval avec un homme de même, mais c'est le cheval et le soleil. les chemins de l'amour et d'une tombette longue. Étrange, les six hommes qui étaient couchés, roulés par l'alter, jaillissaient successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais seul tournant, de l'eau du seau, hier du jaillissement, l'horizon, le gond de plus en plus sombre, et rentré, du tambour, le chasse, tout à coup, on va amener au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme, absolument mis, et vierge, sur lui. Et en bondi, ils avancent les mains circulaires, et le cheval de viande saignante s'affole et paracole les arrêts au fait de son rocher, jusqu'à ce que le six hommes aient achevé de cerner complètement les six rois. Or, le ton malheur du rite est justement l'abolition de la proie. Ayant achevé le tourné, il plante les croix de terre, et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang. Ça sent l'être. L'ombre est bien pu le fâcher, de pas ouvrir la poche anale. Mais ça choisit de chier, comme le reste choisit de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. Dès que pour ne pas faire caca, il aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas eu de résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tendant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Précisé, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de monter l'os et de faire la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des eaux. Et il y avait de la terre du bras d'os. Et il a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer, du feu et pas de merde. L'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, la dégrée la merde. Et pour cela, sacrifier le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande. Là où il n'avait que du sang et de la ferraille de sang. Où il n'avait pas à gagner l'être. Et où il n'avait qu'à perdre la vie. De route s'en fait à lui. Elle de l'infini dehors. Elle de l'infime dedans. Et la choisie infime dedans. Là où il n'y a qu'à presser le bras, la langue, l'anus, le temps. Et de l'air à presser le mouvement. Dieu est un être. Il n'en est pas un. C'est la merde. Il n'en est pas un. Il n'est pas. Or, il n'est pas. Et comme le vide qui avance toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fous, monsieur Arco. Et la messe. De renier le baptême et la messe. Il n'a pas d'âme humain qui, sur le plan rôti, interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ l'Éternel. On ne croit pas, et me va disser au sang des du public, et le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a grandi à vivre sans fort. Alors, armé d'hommes, descend une croix où Dieu croyait avoir de plus longtemps joué, faire révolter et barrer de fer, de sang, de feu, de sang, avance, invectivant la Bible, afin d'y fuir le suspens de Dieu. Get out! très grave et que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne savons pas. Le nombre d'ordres des suppositions possibles dans ce domaine est justement infini. Et qu'est l'infini? Au juste, nous ne savons pas. C'est un mot dont nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste la conscience? Au juste, nous ne savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous servons pour indiquer qu'on ne savons pas quelque chose, de quel côté nous le savons, et nous disons alors conscience du côté de la conscience, mais il y a 100 000 autres côtés. Et alors? Il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On dit, on peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit. L'appétit de vivre. Et immédiatement à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune cesse d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, d'avoir faim sans appétit. Et alors, n'est-ce pas la possibilité de plus d'un jour donner comme un grand père que je ferai? Mais, ni l'espace, ni la possibilité, je le savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'était des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas, en face de l'urgence présente d'un besoin, celui de supprimer l'idée, l'idée et son mythe, et de faire régner à la place la manifestation de l'angle de cette explosive nécessité. Dilater le port de ma nuit interne. Du néant interne de mon moi, qui est lui, néant, qui réflexion, mais qui est explosive affirmation, il y a quelque chose à quoi faire ça. Mon corps. Et vraiment, j'aurais dit à ce gaz bon corps. Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz non qui se forme au-dedans de moi. Je ne sais pas. Je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas-moi ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose qui soit quelque chose, et que je sens parce que ça veut sortir. La présence de la peur de corps. La présence de la sente, jamais la sente de mon corps. Si forme près de questions, et que je nie toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non. Non! Alors, allégation! C'est quand on me presse, quand on me pressure et qu'on me traite juste au départ, en moi, de la nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qui reste? Je suis surgué. Je ne sais pas si c'est une action, mais en me présentant ainsi de questions, juste à l'attente et au néant de la question, on m'a pressé, juste à la suffocation, en moi, de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène. Et que j'ai pété de déraison et d'excès et de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater parce qu'à mon corps, on ne touche jamais. Pero con auriculares. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.